Genghis Khan. Este terrible conquistador atizó el fuego en Asia Central y en Asia Menor, donde pisaban las patas de sus caballos. La máxima era esta: que allí jamás naciese nada. Cuando conquistaba una aldea o ciudad, saqueaba todo, hacía prisioneros y violaba a las jóvenes. Cuando era derrotado en algunas batallas, incendiaba todo por donde pasase. Esa era la orden del gran guerrero Genghis Khan, uno de los jefes de la ciudad. La cruzada, en el astral inferior, en la Edad Media, fue un ciudadano libre en la tierra. Esa libertad le costó bastante caro a sus semejantes, que no lo eran solamente en la forma física, aunque se unían a él por los sentimientos. La ley de los afines nos une con nuestros viejos compañeros de jornadas infinitas. Como ya dijimos anteriormente, Dios educa a las almas por intermedio de las propias almas. Los 2 billones de espíritus de la ciudad negra bajaron a la tierra con una gran oportunidad de recomenzar en la pauta de la disciplina. Y el mundo espiritual no sacrificaría santos, seguramente, para que sirviesen de padres a tales monstruos, ni tampoco compañeros, sino espíritus de la misma estirpe. Se reunían seres de la misma índole psicológica y psicofísica, monstruos para devorar monstruos, perros para devorar perros, lobos para caer en las trampas de los mismos lobos. Todas esas atrocidades, cuya herencia se hace mostrar hasta hoy, nos parecen incompatibles con la bondad del Creador. No sería pesado para la conciencia, si la razón diera el resultado desfavorable a la conciencia divina. Es por eso que muchos procuran no entrar en el mérito de la cuestión, ni juzgar a los hombres por sus acciones. Insensatos. Ellos fueron creados simples e ignorantes. Su simplicidad es muy noble, y se reviste de mucha belleza cuando se encuentra con la sabiduría, pero antes de eso, ella favorece a los mayores absurdos de la vida, como los que ocurrieron en la Edad Media. Debemos estudiar esos procesos utilizados por el progreso, con serenidad y con más amor a las criaturas, haciendo nuestra parte con caridad, si ya pudiéramos hacerla, para ayudar a educarlos. Son niños junto a los viejos que gritan pidiendo ayuda, por libertad y por amor. Y, en el fondo de todo, ellos están instruyéndose cada vez más. Sus hechos son copias de la propia naturaleza, en todo el reino de la tierra. Genghis Khan fue un guerrero fuerte, maestro en el gobierno por largas experiencias, y, en la hora de la lucha, su objetivo era luchar solamente, en la máxima expresión. En el campamento, era generoso para con sus soldados. Era uno más, y, en muchos casos, se entregaba hasta incluso a simples servicios, para que sus guerreros se divirtiesen y descansasen. Ese gesto lo cautivaba hasta la muerte. Era la gratitud en los caminos del fanatismo. Cualquiera de sus soldados que cayese prisionero o fuera herido, tenía la certeza de que a altas horas de la madrugada vendría en su socorro. Él solamente descansaba en el campamento cuando no había nada más que hacer, principalmente en beneficio de sus guerreros. Con esos gestos de humanidad, sabía que ganaba la unidad de sus hombres. En cualquier eventualidad bastaba un grito, una orden de comando, para que todos se entregasen a cualquier combate, con la furia jamás presenciada en ningún otro escuadrón. Era, si así pudiéramos decirlo, el fanatismo en la cuarta dimensión. Los místicos no utilizan, por donde transitan, maneras idénticas. Solo que la atención que dispensan, la caridad que hacen y la gratitud que tienen, los universalizan. No tienen partidos, no escogen a quién beneficiar, aman a todos, dando todo lo que poseen. Viven la fraternidad en busca del amor, sin escándalos, sin guerras, sin odios, sin celos y sin conocer la envidia. Son hombres libres, por trabajar constantemente por la libertad de los otros. Grandes extensiones de tierras fueron pisoteadas y sus habitantes masacrados. Fueron degolladas criaturas de todas las edades y el fuego era la señal más viva de que por allí pasó Genghis Khan.